UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía de IQ Radio hoy miércoles 9 de diciembre. En Costa Rica, las ferias del agricultor siguen siendo un importante mercado seguro que genera empleo para muchas familias. Cada fin de semana, alrededor de 1 millón de consumidores visitan las ferias, indicó José Oviedo, agricultor y secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses. Además, cada fin de semana se manejan entre 800 y 900 millones de colones en estos espacios, según dijo Oviedo. Marvin Calderón Chinchilla vende sus productos en la Feria de Alajuelita desde hace 10 años. Allí ofrece culantro, lechuga, cebollino, vainicas y chayote, que cultiva en San Antonio de Alajuelita, mejor conocido como El Llano. Este agricultor se refirió a las ventajas que tienen las ferias en cuanto a productos frescos y de diversos precios y calidad para familias de distintos niveles de ingreso económico. Bueno, yo siento que es mejor la feria. Uno, porque el producto es fresco. Uno lo produce y va directo al consumidor. Aparte se hace algo como de familia, más bien es un ambiente familiar más que todo. La gente viene, compra sus productos, se distrae, uno igual. Entonces, y van a conseguir buenos precios, que es lo mejor, no hay intermediario. Sí, en eso es como todo, se manejan precios de primera, segunda y tercera calidad. Las ferias tienen esa ventaja, donde usted puede traer todo, digamos, las diferentes calidades que tiene, y hay clientes para eso. Hay quienes buscan lo mejor, pagan por eso. Hay otros que, por la situación que sea, les gusta llevar un producto de más bajo costo, que también los hay, sí, normalmente hay varios precios en eso. De igual forma, estos mercados siguen apoyando la subsistencia de familias campesinas en todo el país. Marvin Calderón lo explicó de esta forma. Es algo totalmente familiar. Nosotros somos mis hermanos, mi familia, o sea, mis hermanos, mi esposa, mis hijos. Así es, así es como funciona eso. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Así terminamos esta edición de UVN Noticias. Le informó Fabiola Pomareda y nos escuchamos mañana minutos antes de las 5. Hasta pronto. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.